Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 570 del Rincón del Fanático, la última por el año 2024, ya que en esta edición pues nos tomaremos unas merecidas vacaciones y bueno, pues qué más que grabar nuestro último episodio del año. Pues encantadísimo de estar con todos ustedes y por supuesto con Roberto y con Luis, que también pues vamos a cerrar con broche de oro. Comienzo contigo, Luis, buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Pues sí, aquí ya terminando por este año 2024 este podcast que nos ha traído pues este espacio de alegre plática entre nosotros tres y estar acompañados y pues simplemente comentar los deportes que han sucedido en este año, ¿no? Y pues bueno, aquí ya listo para este episodio. Muy bien. Roberto, voy contigo. ¿Cómo estás? Venga, Iván, Luis, muy buenas noches. La verdad, muy bien. Contento de que todos los logros que obtuvimos este año en el podcast, no nos vamos a llegar a nuestro 13º aniversario, sino también de los incrementos en audiencia y todo. La verdad, muy contento y sumando las palabras de ambos, yo creo que fue un muy buen año este 2024 para nosotros. Así es. Bueno, muy bien. Bueno, como todos saben, ya quedan, o sea, a nivel de deportes, pues básicamente estamos con la NFL en su momento, digamos, ya estamos en la semana 16. Quedan dos jornadas después de esa y bueno, comenzarán los playoffs, así que bueno, hay muchas cosas por comentar en cuanto a eso. Y bueno, no podemos dejar de pasar de dar un pequeño repaso por la Major League Baseball, porque bueno, hoy sucedieron varias cosas que hay que destacar, ¿no? Porque sigue la agencia libre pues marcada por cosas interesantes. Y bueno, creo que es bueno pues que dar la opinión y pues poder opinar un poquito sobre lo que ha pasado. Entre esas negociaciones, pues bueno, la partida de Kyle Tucker para los Chicago Cubs, los Yankees, que bueno, menos mal que no pujaron por Juan Soto, porque creo que se están reforzando, o sea, de manera interesante y obviamente por mucho menos de lo que le iban a pagar al dominicano, cosa que a mí me parece que, como yo siempre opinaba, yo decía, bueno, mejor es que no contraten a Soto y ese dinero lo usen para invertir lo que, bueno, ya han hecho, pues contrataron a Max Fry, se acaban de traer a Devin Williams de los cerveceros de Milwaukee. Acaban de hacer un trade, Roberto, tienes que analizar ese trade. Bueno, me parece que adquirieron a Cody Bellinger, que para mi manera de ver las cosas es un pelotero que ya está quemado. Sí, los mejores años de Cody Bellinger fueron con los Dodgers de Los Ángeles. Luego tuvo un bajón tremendo, tremendo, tan fuerte que lo dejaron en libertad y pasó a los Chicago Cubs, donde tuvo un pequeño resurgimiento en el 23 y en este año, en el 24, pues también tuvo un repunte, muy importante. Y bueno, vamos a ver qué puede ayudar Cody Bellinger a los Yankees de Nueva York. Siempre es un bateador zurdo, eso es interesante. Y puede jugar tanto en primera base como en el right field. Yo creo que ya, como les digo, ya están sus últimos años, pero lo importante es que aporte el club y sea una pieza pues importante. ¿Qué les parece? Escucho. Bueno, pues también me parece que no está de más, no sobra, por supuesto, Cody Bellinger. Sí, ya no tiene la misma producción, los mismos números que otros años, tiene 29 años, no es un pelotero grande, todavía puede jugar 5 años sin ningún problema. Y estaba viendo las más recientes estadísticas. En el 23 tuvo 26 home runs, 97 producidas. Creo que es, sin ser un bateador de primera línea, es un bateador confiable que produce. Sí tuvo un bajón ahorita en el 2024. Tuvo 18 home runs, 78 carreras producidas. Pero a lo que voy es, no va a recaer el peso sobre él de llevar la ofensiva, teniendo ahí, por ejemplo, Aaron Judge liderando eso, ¿no? Y sí, eso siempre me hace que los jugadores estén menos estresados y tengan menos presión, por lo que yo creo que una temporada de al menos 20, 25 home runs y al menos 80, 90 carreras producidas, creo que sí las puede tener, lo cual es un buen complemento, sin ser el con él con quien suplan a Juan Soto, sí es una buena contratación, a secas, ¿no? Fue un trade, y pues bueno, creo que lo hizo bien. Ya, fíjate que en mi comentario creo que como el béisbol es un deporte tan longevo, los jugadores pueden jugar pues muchísimos años más que en otros deportes, creo que la palabra quemado solamente debería de ser puesta cuando los jugadores llevan varios años en declive sin tener la productividad que en años anteriores tenían y por lo cual se reconocía su nombre. Creo que Bellinger, tomando las palabras de Luis y agregando un poco más, simplemente es un jugador que ya no está del calibre de Dodgers, pero en otro equipo puede ser productivo, pero no ser la estrella. Es lo que pide. Claro, está bien. ¿Y qué te pareció el de Kyle Tucker a los Cubs, Roberto? ¿Qué te parece ese trade? Pues fíjate que no me sorprendió y a la vez sí. O sea, no me sorprendió porque después de que ganamos la Serie Mundial y Kyle Tucker fue una pieza súper importante, no nada más para la temporada y los playoffs, sino también para la Serie Mundial, el rendimiento de Tucker bajó bastante, ¿no? Inclusive las dos últimas temporadas, no, su rendimiento no había sido tan bueno, yo hablo del bateo, ¿no? Una cosa es la parte defensiva, pero por el bateo no era bueno. Entonces, no me toma por sorpresa ese trade, pero sí me toma por sorpresa por que están buscando, le reitero, a Paredes. Y aunque sí, no es un trade por posición, como lo platicamos en el chat, creo que Houston estaba muy agresivo respecto a quién jalar en esa época, en la temporada baja respecto a Crazy. Entonces sí creo que es así. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. Houston ya no perdona como antes. Por ejemplo, Springer dejó de ser ofensivo, ¡pum!, fuera. Correa también. Y Tucker también, pero se sigue manteniendo al tuve, ¿no? Que ese sí es muy productivo. Pero yo creo que por eso lo hicieron ese trade por él. Claro, claro. Bien, sí, bueno, y de verdad que han habido bastantes cambios. Ahora queda la telenovela de Alex Bregman, que no se sabe si los Astros le van a hacer oferta calificada o si se va a ir para otro equipo. Eso también está pendiente. Bueno, ha habido otras contrataciones. Esta es contigo, Luis. Los Piratas adquirieron a Emmanuel Valdés de los Medias Rojas. Esa fue una adquisición que también se dio en estos días. Ok, esa no la sabía, fíjate. Pero creo que hay una muy, muy importante y es la contratación de los Red Sox de Boston al... Bueno, fue un cambio que hicieron con los Medias Blancas de Chicago, de media blanca a media roja. Garrett Crochet, que fue un pitcher novato, que llegó a ser, llegó al juego de las estrellas. Recuerden que los Medias Blancas tuvieron la peor temporada de la historia en porcentaje desde hace no sé cuántos años, más de 100 años, etcétera. Y Garrett Crochet tuvo 6 ganados, 12 perdidos. Eso es muy normal en un equipo que perdió más de 120 juegos, ¿no? Pero tuvo 209 ponches en su temporada de novato. Es decir, que va a ser o está considerado uno de los grandes prospectos a consolidarse, y Red Sox lo jaló. Hubo un intercambio por 5 jugadores obviamente jóvenes, novatos o incluso que están en las divisiones menores, pero solamente así se puede reforzar un equipo, porque aunque se quedara este Garrett Crochet, pues no iba a tener un buen desempeño. No, más bien, el equipo no iba a tener un buen desempeño. Y creo que le beneficia a ambos. Red Sox jugó mejor de lo que esperábamos el año pasado, y creo que con esta contratación refuerzan, y aguas con este pitcher, porque va a ser muy eficaz en un equipo mucho mejor, ¿no? Para tenerlo en cuenta, y para tenerlo en cuenta también en el fantasy. 209 ponches en su primer año, fabuloso. ¿Qué opinan? Sí, no, está muy bueno. Y fíjate que eso es lo que hace un equipo que está en reestructuración. Entregas a una pieza importante de picheo y adquieres a unos jugadores. Adquieren a receptor Kyle Till, a jardinero Braden Montgomery, a jugador de cuadro Chase Bedos y al lanzador derecho Wilkerman González. Esos jugadores se van a Chicago y obviamente, pues la idea es esa, pues reforzarse y tratar de ser un equipo competitivo y pensando obviamente en el futuro. ¿Ibas a decir algo, Roberto? No, sí. Ah, o sea, okay. Me impresionó la cantidad de ponches para su temporada de novato. O sea, van a tener que trabajar con él para no nada más mantener ese número, hablo de la temporada baja, no nada más mantener ese número, sino mejorarlo y probablemente reducir, no sé qué tantas bolas, vas por bolas haya dado, pero sí van a trabajar mucho el equipo con él. Tuvo muy buen porcentaje de carreras limpias, 3.58, jugando para los Medias Blancas de Chicago. Obviamente la marca de ganados y perdidos es la que afea su temporada, pero fue una gran temporada en general, de manera individual. Entonces, no sé si se tenga que trabajar tanto con él. Yo creo que, obviamente sí, los nuevos coaches de pitcheo, etcétera, pero aguas, que este pitcher se puede colocar en un top 5 de la Liga Americana sin ningún problema el próximo año. Sí. Y bueno, también hay una contratación que ya sabemos, los jugadores japoneses. Es un pitcher que firmó con los Orioles de Baltimore, Tomoyuki Sugano, por 13 millones de dólares. Sabemos de la calidad de los jugadores japoneses, entonces, y llega un buen equipo. Entonces, pues vamos a ver. Creo que, como siempre, la división este de la Liga Americana va a estar muy peleada. Y pues son tal vez la división más fuerte de todas las grandes ligas. No conozco nada de este pitcher, obviamente. Estamos lejos de seguir la liga japonesa, pero pues el que llegue un pitcher japonés tiene que ser bueno, ¿no? Porque generalmente son buenos. No, y te digo, y ese no es el mejor. El mejor es el que va al mercado el año que viene, porque le queda su último año de juego en Japón. Ah, claro. Ese, oye, no recuerdo el nombre del. No recuerdo el nombre de él, pero sí sé que es considerado el mejor pitcher de Japón. Sí, bueno, recordemos que estaba este Matsumoto que llegó con los Dodgers, desafortunadamente se pasó 4 meses lesionado y regresó, pero no regresó en su mejor forma. Vamos a ver si este año puede consolidarse. Sí, claro. Pero qué tal esos tiempos desde Hideo Nomo, cuando llegó fue un espectáculo y fue muy interesante su desempeño, y eso le abrió la puerta a jugadores japoneses. Ya luego obviamente Suzuki y Hideki Matsui y demás, ¿no? Pero Ichiro Suzuki. Ichiro Suzuki es el mejor que ha llegado, yo creo, de todos los tiempos de Japón. Sí, de hecho se está hablando muy fuerte de que de que pueda entrar al Salón de la Fama de Cooperstown por unanimidad. Y yo creo que sí, que es muy factible, porque lo merece y tiene los números, pero para ganar ese premio y por la velocidad, el primer jugador japonés en ingresar a Cooperstown. Wow, increíble. Sí tiene los números, lo que no tuvo Hideo Nomo, porque Hideo Nomo, al pichar tantos años en Japón, no tuvo la longevidad que necesitaba en grandes ligas para hacer buenos números. Sí, así mismo es. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, yo creo que con esto finalizamos la parte de béisbol. No sé si Roberto trae algo más. No, la verdad no. Ok. Bueno, no sé si tienen algún otro tema que quieran conversar. Por ejemplo, hoy se está jugando una de las finales de la NBA Cup, donde la están definiendo entre los Milwaukee Bucks y el equipo de Oklahoma City Thunder. ¿Okay? Como yo les comentaba, eso es un torneo nuevo que hizo la NBA para darle un poquito más de emoción al torneo. Entonces hacen una especie como de minicopa que se llama la NBA Cup. No sé cómo es el formato, pero lo cierto es que están jugando la final entre estos dos equipos. Sí, ahorita no he seguido yo tanto el básquet, obviamente me gusta, pero he estado algo ocupado en este cierre de año, y ya desde el año pasado se había jugado esta copa, que es una especie de torneo, mini torneo a mitad interno, y pues bueno, vamos a ver cuál es el desenlace. Exactamente. Y bueno, y las posiciones en el campeonato de la NBA, para obviamente cerrar con esto, tenemos que en la conferencia del este, Cleveland, están así en este orden: Cleveland, 23-4, Boston Celtics en el segundo, los Knicks de Nueva York en el tercero, los Magic de Orlando en el cuarto, los Bucks en el sexto, en el quinto, perdón, el Heat de Miami está en el sexto puesto, que hasta aquí serían los que clasifican. Luego están Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Chicago Bulls y Detroit Pistons, hasta el puesto número 10. Y en la conferencia del oeste, el City, el Thunder, está en primer lugar. Siguen los Memphis, los Grizzlies de Memphis. El equipo de Roberto, los Rockets de Houston, están en tercer lugar, con 17-9. Los Dallas Mavericks, empatados también, con el mismo récord. Denver Nuggets, 14-10. El equipo de Jokic. Que fue campeón de la NBA hace unos años, y el equipo de Phoenix Suns está en el sexto puesto, cerrando la tabla de los que clasificarían de manera directa. Después del séptimo al 10, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers. De ahí para abajo, pues ya no tienen ningún tipo de chance. Así que bueno, esto es lo que hasta ahora, cómo van en la NBA. Muy bien. Ok. Si quieren, rápidamente doy una noticia de fútbol. El Mundial de Clubes, ahora vamos a tener dos mundiales de clubes. Este, el que está jugando ahorita, se llama Copa Interamericana, si no me equivoco, y es el que sustituye al Mundial de Clubes antiguo, que llevaba ya, no sé, como unos 20 años jugándose. Y pues la semifinal, o sea, ya colocan al Real Madrid directamente a la final. Y dos equipos, bueno, varios equipos, 4 equipos juegan, y para ver quién llega a la final y en esta ocasión es el Pachuca de México. Dejó fuera al Botafogo, que es el reciente campeón de la de la Copa, no de la Sudamericana, sino de la Libertadores. De la Libertadores, perdón, perdón. 3-0 le ganó, 3-0. Y después ya, digamos, en la final para ver quién llegaba a, o quién se enfrenta, que es el día de mañana, al Real Madrid, le tocó jugar contra un equipo egipcio, Al-Ahly. Yo el sábado empecé a verlo, sin querer me topé con él, no estaba buscándolo ni nada, pero me quedé viéndolo. Quedaron 0-0, un juego aburrido es poco, o sea, terrible. Una llegada por cada equipo durante todo el segundo tiempo y además fue juegos, fue tiempos extras. Yo dije, no, no van a meter gol en tiempos extras y me puse a ver otra cosa y efectivamente no metieron gol. Entonces ya regresé a ver los penaltis y estuvo bien interesante porque el Pachuca falló los dos primeros y yo no había visto que un equipo que falla los dos primeros tiros de penalti se levanta y le dé vuelta y venció 7-6 a este equipo Al-Ahly de Egipto y el día de mañana juegan la final contra el Real Madrid, que yo, como vi el juego, el Real Madrid a medio gas le va a meter un 3-0 fácilmente. Sin embargo, qué bueno por el Pachuca, dejaron fuera al Botafogo, no es fácil, son de los equipos históricos de Brasil, aunque llevaba mucho tiempo sin ganar, pero pues este año acaba de ganar la Libertadores, ¿no? Claro. Pregunta, ¿el Pachuca y el Real Madrid se van a enfrentar en la final o en la semifinal? Final, ya mañana final. Es la final. Wow. Y nada más para completar esto del Mundial de Clubes, el próximo año en Estados Unidos va a ser el Mundial de Clubes, que son 32 clubes. No sé cuáles son los criterios de calificación. Ya están los 32, pero creo que Estados Unidos hay 2 y de México hay 3. O sea, de esos 32, 5 son de la CONCACAF. Y ese sí va a estar interesante porque son igual que como era el Mundial, 8 grupos de 4 equipos cada uno. Wow. Pero bueno, ya cuando nos vayamos acercando a eso, lo retomaremos. A esa fecha lo retomaremos. Ok, perfecto, buenísimo. Y bueno, yo aquí públicamente, antes de irnos de vacaciones, tengo que felicitar a Roberto, porque el día domingo, en el derby de la capital, el Manchester United venció al Manchester City de Pep Guardiola 2-1. O sea que debe estar muy contento, Roberto, por este resultado. Acabo de entrar de eso, estoy muy extasiado. Bueno, muy bien, sí, la liga inglesa está bastante, bastante interesante. Bueno, sí, la verdad es que bueno, yo creo que es de las ligas que más me gustan. Entonces, vamos a ver si podemos dar aquí un podemos dar un pequeño vistazo cómo va esa liga. Ok. El Liverpool. Sí, exactamente. La Premier. Ok, aquí estamos. Ok, rápidamente. Ajá, aquí está mi equipo. El Liverpool está en el primer lugar con 11 con 15 partidos jugados, 11 ganados, 3 perdidos, 1 empatado. A 2 puntos le sigue el Chelsea. A 6 puntos el Arsenal. Después viene el Nottingham Forest, está con 28 puntos. El City, que, oye, de verdad me parece tan raro que el City esté tan bajo en la tabla. Me parece increíble, Luis, que el City esté por aquí, que ya nos tiene acostumbrado a estar siempre en puestos de vanguardia, ¿no? Ha tenido muy mala racha, no ha jugado bien tampoco en Champions, y lo que lo tiene ahí es en los últimos 5 juegos en la liga ha perdido 3. Entonces ahí se ha separado definitivamente de los líderes, donde Liverpool con un juego menos le lleva 2 puntos al Chelsea. Yo creo que el Liverpool es el candidato a la liga en esta ocasión. Claro. Y en Champions me imagino que también, obviamente, hay que contar con ellos, ¿no? Seguro. Seguro. No, seguro. Seguro que sí. Bueno, muy bien, señores. Bueno, yo no tengo más nada. Yo creo que pudiésemos pasar al fútbol americano, que está muy bueno. No sé si están de acuerdo para cerrar ya el capítulo. Por mí de acuerdo, Luis. Sí, adelante, adelante. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, esta semana fue una semana interesantísima en cuanto a los resultados. En el podcast pasado pues hablamos de los partidos de esta semana, de lo intensos que iban a ser. Y bueno, resulta ser que no solamente fueron interesantes, sino que también fueron un poco trágicos, ¿no? Para ciertos equipos que, bueno, las lesiones a estas alturas del torneo pues son terribles, ¿no? Este fin de semana tuvimos jugadores lesionados graves, por ejemplo el caso de David Montgomery con los Detroit Lions, pues eso fue un golpe bajísimo para el equipo de Detroit, y aparte toda su línea defensiva está casi lesionada. Es impresionante. Es una lástima porque Detroit venía muy bien y creo que esto le va a mermar mucho pues en lo que resta de la campaña. Igual Patrick Mahomes también salió lesionado el día domingo, ¿okay? En el juego ante los Browns, y creo que es duda para el juego contra Houston, ¿okay? Entonces, porque después le dieron un partido durísimo contra Steelers, que bueno, ya sabemos que los Steelers pegan duro, y eso pues eso va en contra de la salud de Patrick Mahomes. Así que bueno, eso con respecto a lesiones. Y bueno, pues de partidos buenos, obviamente los que habíamos comentado, pues el partido entre Bills y Lions, que bueno, pues se hicieron de todo, 48-42 quedó ese partido, con un ¿cómo se llama? Con un Josh Allen que para mí sin duda tiene que ser el MVP a estas alturas de la temporada, porque lo que hace Josh Allen de verdad que es de otro mundo. Ese muchacho es demasiado bueno, de verdad. No solamente anota, no solamente hace pase de touchdown, sino que también corre, anota. De verdad que es un tipo que para mí tiene que ser el más valioso. No sé si vieron el partido, pero fue un juego de verdad de un toma y dame increíble. A ver, le escucho. No, pues yo la verdad no vi el partido. Sí estoy de acuerdo contigo en que Josh Allen hoy en día debe de ser considerado el MVP, que tiene todo sólido, pases, touchdowns aéreos, touchdowns terrestres. Creo que está llevando muy bien el equipo, además de que ha mejorado, ha madurado mucho, la verdad. Antes se colaba muy fuerte corriendo y le pegaban duro, aunque el tipo estaba muy alto y fuerte. Le pegaban, y creo que hoy en día es más precavido. Más precavido. Esa es la palabra. Sí. No sé, okay. ¿Qué opinas, Luis? Yo no pude ver la mayoría de los juegos porque estuve en un compromiso familiar, pero sí creo que el marcador es más engañoso de lo que fue el juego. Si bien 48-42, 90 puntos, los dos equipos más de 500 yardas cada uno, etcétera. Y en el tercer cuarto iban 35-21, o sea, creo, pues se pusieron arriba 14-0 en el primer cuarto, si bien Leones se acercó 21-14 en el segundo, pero en el tercero se volvió a separar. Creo que sí fue mucho más efectivo Buffalo en esta ocasión. Y hay otro detalle. Dan Campbell no deja de ser Dan Campbell. Se jugó una patada corta faltando 11 o 12 minutos en el cuarto. Ese tipo de cosas. Ah, absurdo. es absurdo, y eso lo va a meter en problemas en la en los juegos de playoffs, el jugársela en su yarda 28, etcétera. Creo que por esta parte de querer ser innovador y auténtico y que se casa con la suya, eso le va a pasar factura, y puede ser que Detroit, entiendo lo de las lesiones, pero puede ser que Detroit por el coacheo pueda perder. A ver, exacto. Nos vamos a otros equipos como Kansas City, pues obviamente nunca va a haber ese tipo de errores por parte de este... caray, yo y mi memoria. Andy Reid. Sí, y creo que Dan Campbell o aprende o se va a quedar siempre en la orilla por esos errores. Pero bueno, ese es mi primer comentario de esta semana ante este juego. Sí, bueno, y el otro partido que pude ver también, que fue muy bueno, pero lamentablemente para ustedes, pues los Eagles vencieron contundentemente a los Steelers 27-13 en su casa. Un partido donde, bueno, la verdad es que este equipo de Filadelfia ha mejorado, pero muchísimo. El equipo que empezó la temporada no es el equipo que está terminando. Tiene todos sus jugadores sanos, la línea defensiva es impresionante, la ofensiva brutal, y yo creo que este equipo se convierte en un serio contendiente para el Super Bowl, sin duda. Fíjate que, perdón, Luis. Sí, fíjate que yo le tenía muchas esperanzas a los Steelers por cómo estaban jugando. Y como que hice caso omiso a lo que estaba viviendo Filadelfia. Pero que, y yo no pude ver tampoco el partido, porque yo también de igual manera estaba en una comida. Y la verdad no pude verlo, lo estaba siguiendo, sí, pero la verdad no. Sin embargo, vamos a leer un poco, hacer un poco de análisis respecto a los números, tanto de Steelers como de Filadelfia. Primero me voy a pasar sobre Steelers. El corredor que más yardas tuvo fue Najee Harris con 14. Uf. El promedio que tuvo, porque tuvo 6 acarreos, fue de 2.33. Sí, la verdad no fue... Ah, bueno. En las recepciones, ¿sí? En el ataque aéreo, George Pickens no estuvo, y aún así, digamos, Calvin Austin fue el que más yardas tuvo y solamente tuvo 65. Pero la diferencia entre Calvin Austin y Pat Freiermuth, que fue el segundo receptor, fue de 22 yardas. O sea, Freiermuth tuvo 22 yardas, ¿no? Entonces, en ese ataque, Filadelfia supo perfectamente qué hacer, qué botones apretar, qué no hacer, ¿sí? Qué cobertura tener, si era, no sé, hombre-hombre o si era de zona, pero nulificó a Pittsburgh. Esa es en la parte ofensiva, no así en la parte defensiva. En la parte defensiva, pues obviamente sabemos que los Steelers están en otro nivel. Hubo más de 20 jugadores que tuvieron... tacleadas o tuvieron algo, realmente le hicieron 3 capturas a Jalen Hurts. Gracias a Jalen Hurts, ¿sí? Hubo fumbles, ¿sí? Recuperados, pero eso no les bastó. No pudieron hacer que, la defensiva no pudo meter en el partido a los Steelers. Y nada más para cerrar este tema y escuchar lo que ustedes quieren comentar. El número de yardas totales. Pittsburgh tuvo 163 contra 401 de Filadelfia. Igual manera, Filadelfia tuvo 270 aéreas contra 107 de Pittsburgh. 131 terrestres contra 56 de Pittsburgh. Sabemos de los puntos. Y una cosa muy importante, la eficiencia o la eficacia en tercer down, Pittsburgh fue del 30% y Filadelfia 58%. ¿Cómo podemos esperar ganar un partido si en la parte ofensiva somos nulificados totalmente? Sí, la verdad es que en zona roja los Steelers tienen mucho trabajo por hacer. Yo sí vi el partido y la verdad es que fíjate que la defensa de los Steelers estuvo bien, porque fíjate que Saquon Barkley apenas corrió 65 yardas. Tuvo 19 carreras, 65 yardas. No fue el mismo Saquon Barkley que hace 110, mete 100, 120 yardas por partido. O sea que la defensa estuvo ahí, pero la ofensiva no carburó. Fíjense que en el tercer y cuarto cuarto los pintaron en cero. O sea, Pittsburgh no hizo absolutamente nada. Yo creo que ahí estuvo también la diferencia del partido. Sí, y perdón, antes de que Luis comente, jugar en Filadelfia es durísimo y perrísimo. Para mí es el estadio más difícil de toda la NFL. Y lo es porque la audiencia, el público se mete con los jugadores rivales, como en cualquier otro estadio, pero también con los propios, ¿sí? Y entonces ese estadio sí es súper, súper difícil, la verdad. Pero bueno, Luis, ¿qué opinas? Bueno, yo ya les había desde el domingo dicho con todas las estadísticas que acabas de mencionar y otras más, ¿no? El doble de tiempo, casi 40 minutos por parte de Filadelfia, 20 por parte de Pittsburgh, 26 primeros y 10 por parte de Filadelfia contra 10 de Pittsburgh. Y yo difiero mucho de ustedes, no jugó bien la defensa. El que provoquen balones perdidos habla bien de que son jugadas grandes, pero un equipo que permite 26 primeros y 10 y 40, 401 yardas no hizo un buen juego a la defensiva. Sobre todo cuando el promedio, que ahorita, por ejemplo, los Steelers están promediando en la defensiva es abajo de 300 yardas, ¿sí? Entonces, para mí creo que no jugado bien a la defensiva. Yo pude ver el juego a partir del tercer cuarto cuando iban 17-13. Dije, ¡ay, qué bien! O sea, está parejo. No, no, no. Yo creo que fue mala suerte. En el momento en que me puse a verlo, una arrastrada por parte de Filadelfia y luego una inoperancia ofensiva. Y a mí me da mucho coraje cuando llegan a tercera y 5, tercera y 8, tercera y 9, tercera y 10, y les hacen primero y 10 fácil. Es decir, no hacen jugadas cuando tienen que hacerlas. Sí, hubo dos balones sueltos, recuperados, hubo una intercepción. Pero si ni con eso fue suficiente para hacerlo parejo, imagínense, ¿no? Yo creo que Pittsburgh le dieron un golpe de realidad. No tiene la calidad de contender para el Super Bowl. Para mí, definitivamente, si ahorita me dicen cuál sería el Super Bowl que yo tengo por los equipos, sería Filadelfia Buffalo, el Super Bowl por lo completo que veo a los dos equipos y cómo han ganado y han recientemente hecho las cosas. Qué buen análisis. Sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo respecto a el, no nada más tú lo que dices de los Steelers, sino también lo del Super Bowl. En tu visión, que sería Eagles contra Bills. Lo único es que, como hemos visto en muchas temporadas, en muchos playoffs, perdón, cuando llegan este tipo de equipos, de repente les da una sorpresa a algún equipo que viene encarrerado, Claro. o que el gran equipo se confía, ¿no? Pero sí, fíjate que esa frase de que los Eagles le dieron un golpe de realidad a los Steelers es total. Ahora, los Steelers ya amarraron un lugar en los playoffs y si le ganan a Baltimore este domingo, amarramos el primer lugar, que es súper importante, pues obviamente por tema no nada más de quién recibe en la semana de comodines, sino también que si siguen ganando y todo, pues en algún momento, o sea, se irán como local, que siempre es muy importante, ¿no? Y nada más para terminar lo que dices de Filadelfia, además Pittsburgh, hay una estadística, no le gana a Filadelfia en Filadelfia desde 1965. Además, Filadelfia es uno de los equipos que domina ampliamente a Pittsburgh. Ahorita no tengo el dato de ganados y perdidos, pero ampliamente es superior Filadelfia a Pittsburgh. Ese es otro dato que siempre juega, no siempre juega, pero podemos tomar en cuenta en este tipo de enfrentamientos. Claro. Bueno, la ventaja que tiene, volviendo al caso de Steelers, la ventaja que también tiene Steelers es que ellos le ganan a los Ravens siempre. Le tienen tomado el pulso, pero rápido. Entonces, bueno, eso es una gran ventaja que son los padrotes contra los Ravens, ¿no? A pesar de eso, hace un partido fuerte, como siempre, ¿no? Es un partido, pues, bien duro. No, bueno, pues nada más viene Lamar Jackson de 5 touchdowns y de aplastar a, obviamente, los Gigantes, que ahorita son el peor equipo junto con Las Vegas, 35-14. Y bueno, vamos a ver, ahora es visitar a Baltimore. Entonces, por más que les tomemos, tenemos tomada la medida, en los últimos 6 juegos han ganado 5, pues bueno. Visitar Baltimore va a ser muy difícil. Yo creo que Baltimore es favorito. Y pues cómo me gustaría que ganaran los Steelers, porque eso ya nos dejaría tranquilos con la división, pero va a estar bien difícil. Y aparte el juego es el sábado, para que lo tomen en cuenta. Ah, ¿sábado? Ay, ¿qué me dices? Sábado, 3:30. Hora de comer, super así bien. Es que... no hagas comidas, di que te enfermaste de 3:30 a 6:30 y ya. A ver, este sábado. Ajá. Mierda. Chica, yo que sí te va a combinar. Bueno, sí. Ok, yo qué hago. Sí, ese, okay. Sí, Texans Chief y Steelers Ravens, sí señor. A las 5:30 por Fox. 3:30 México. 3:30 México, es correcto. El jueves tenemos Broncos Chargers, partido pues bueno, relativamente interesante, pues los Chargers creo que no traen mucho en la bola, pero los Broncos sí tienen serias aspiraciones y creo que va a ser un partido que le conviene mucho a la gente de Bonix meterse en este juego. Luego el resto de la jornada pues no es tan atractivo, no veo ningún partido que sea digno de destacar. La verdad es que no hay ninguno. Si se ponen a revisar la cartelera del domingo, no hay ningún partido que yo te pueda decir, oye, qué buen juego. Ah, por cierto, los Patriots visitan Buffalo. Ah. Ay, ay, ay, pobre. Pobre de los aficionados. Sí, bueno, menos mal que el partido es en Buffalo y no es en Foxborough, por lo menos. Aunque, fíjate que quitando Steelers-Ravens, yo creo que sí hay un buen partido. Ajá. Que es un partido de división entre Denver contra Los Ángeles Chargers, porque los dos se van a pelear el segundo lugar de la división. Entonces sí creo que es un buen partido. Y del otro, ¿no? Ya como bien dijiste. Sí, no hay ningún partido que te diga interesante. Imagínate, tú, Giants Falcons, paso. Browns Bengals, equipos eliminados. Titans Colts, paso. Rams Jets, paso. Eagles Commander, bueno, puede ser interesante. Porque, bueno, los Commanders no lo han hecho tan mal. Cardinals Panthers, paso. Vikings Seattle puede ser un partido también interesante, ¿okay? Interesante, más no bueno. Buccaneers Cowboys, ese va a ser partido de las 9:20. 49ers Dolphins y el peor partido de la jornada, Jaguars contra Raiders en Las Vegas. Así ese que bueno. Puede ser partido de primera selección, si Las Vegas gana. Bueno, ahí están los Gigantes también, ¿no? Pero el día de hoy la primera selección son Las Vegas. Las Vegas Raiders, sí señor. Las segundas son Gigantes, pero si Las Vegas le gana a Jacksonville, los dos empatan con 3 ganados y Jacksonville se va abajo de Las Vegas, o sea, a elegir primero. Pues miren, ¿por qué no aprovechamos ahorita, ya que es la última semana que vamos a estar proyectando nuestros favoritos? No traigo aquí el donde anoté los últimos pronósticos y cómo vamos, pero podemos hacer las últimas apuestas, o más bien quiniela, favoritos, para ver, y ya con esta semana cerraríamos. Entonces, pues si quieren podemos incluso hasta pronosticar 2 cada quien. Súper bien. ¿Por qué no iniciamos con el partido Steelers-Ravens? Porque estoy seguro. Okay. Bueno, a ver, yo le voy a ir a Steelers. Y porque no soy agachón. Esa es la cosa. Ya lo habíamos platicado, pero es. Ok. Yo creo que en la objetividad no eres agachón. Si piensas que el otro equipo está más fuerte y va a ganar, pues hay que ser objetivo, ¿no? Creo yo, porque si no, no dejas de ser fanático. Y yo creo que sí van a ganar los Ravens, justamente porque la ofensiva de los Steelers está inoperante desde mi punto de vista en los últimos juegos. Entonces, yo creo que van los Ravens a ganar. Sí, a mí me gustan los Steelers, pero lamentablemente yo creo que la localidad también va de la mano con eso, ¿no? Entonces, yo creo que también van a ganar los Ravens. Ok, bien. Ahora, ¿qué les parece pronosticar los Rams jugando en Nueva York contra los Jets? Yo creo que este partido, los Jets jugando de local en la nieve, los Rams que son de California, que en su último juego le ganaron a San Francisco, pero sin anotar un solo touchdown, etcétera, creo que, híjole, ya no sé, porque siempre que digo los Jets pierden, pero va a estar bien parejo, yo creo que más parejo de lo que pensamos. ¿Y qué creen? Pues sí me voy a ir con los Jets. No, los Jets no ganan. Los Jets de milagro le ganaron a los Jaguars. Y yo creo que van a ganar los Rams. Los Rams tienen mejor equipo. Tienen mejores receptores, tienen mejor defensa. Yo creo que ganan los Rams. Yo también pienso que los Rams van a ganar. Ok. Va, entonces, ¿qué otro partido, Iván, te toca elegir a ti? Oye, yo voy a elegir entre el partido entre Buccaneers y Cowboys. Los Cowboys han ganado vienen de ganar 2 partidos seguidos. Vienen como que con rabia. Y me parece que es un partido trampa, un partido que pudiese ser partido trampa en Arlington. Entonces, pero yo, obviamente, fiel a mis creencias, voy a ir a los Tampa Bay Buccaneers. Yo también le voy a ir a Tampa. Yo también, porque además sabemos que Dallas no nos cae. Y bueno, le ganaron a Carolina, bien. Pero los Buccaneers se están jugando mucho. Entonces, yo también le voy a los Bucks. Ok. Muy bien, Iván, Roberto, ¿qué otro eliges? A ver. Pues vamos a poner el de Broncos contra Chargers. Ese está buenísimo. Sí, que se van a pelear el segundo lugar de la división. Bueno, vamos a lo mismo. Híjole, pues Chargers lleva 2 partidos perdidos. Ya no le voy a ir a esos cabrones. Le voy a ir a Denver. Ok. Sí, yo también. Yo confío en Bo Nix. Creo que está jugando bien. Y esa dupla con Cortland Sutton es maravillosa. Así que yo me voy con Broncos también. Y yo me voy con Chargers. Chargers Sí, lleva 2 perdidos recientemente. Está un poquito tocado este Herbert, pero creo que van a hacer valer la localía, y en este juego que va a definir, ahora sí que quién es el sexto y quién es el séptimo, lo más seguro, creo que los Chargers van a sacar la casta en esta ocasión. Bien. Ahora, voy yo con San Francisco en Miami, 2 equipos de capa caída, que se esperaba mucho más este año de ellos, y están muy parejos los momios, creo que Miami es favorito por 1 punto, o sea, por nada, y yo confío en que Tua haga mejor las cosas que Brock Purdy jugando en Miami, y le voy a ir a Miami. No, yo le voy a la 49ers, yo creo que 49ers tiene un plantel mejor, y Tua a veces se vuelve loquito. En el último partido tiró unas intercepciones absurdas. Yo me voy con 49ers. Ya, yo les voy a decir mi pick y una estadística que leí ayer justamente. Pues me voy con Miami, y la estadística es que Tyreek Hill ha tenido 4 touchdowns esta temporada, pero ha tenido 5 hijos que le han nacido esta temporada o este año. El cabrón dispara más que lo que recibe. Sí. 5 hijos, y creo que lleva 8 hijos en los últimos 3 años. Wow, pero con mujeres distintas será, porque. Sí, claro. Wow. Sí, no, tiene con 5 parejas diferentes. Qué bárbaro. No, ahí ya es una enfermedad, ya es una sensación de que lo puede todo en la vida, ¿no? Sí. Espérate que se le acabe la plata para que tú veas. No tiene límites. No, pues con lo que gana no se le va a acabar nunca. No creas. Si sigue teniendo hijos así, sí se le va a acabar. Pues, ok, probablemente sí, aunque trae un contratazo de, no me acuerdo cuánto, pero imagínate, no sé, 120 millones de dólares, más los que vaya a seguir acumulando. De que se le puede acabar, por supuesto que se le puede acabar, y lo pueden demandar, y le pueden quitar un chorro de cosas, tienen razón, sí. Bien, y el último juego, ¿cuál te parece que puede ser parejo, Iván? El partido entre Vikings y Seahawks. Ok. Sí, porque Seattle es un equipo que considero que competitivo, y ese es un partido que puede ser muy bueno. A mí me gusta Vikings. Increíble que los Vikings vayan 12-2. 12-2, ajá. Y con Sam Darnold. Eso, Sam Darnold. Ayer que estaba viendo el partido, él tiene 6 años en la liga y este es su cuarto equipo. Fue primera selección de Jets. De ahí lo enviaron en un trade a Carolina. Carolina lo corta y se va a San Francisco. Y llega ahorita, llegó como en Minnesota. Y no era para el quarterback número 1 ni el 2, y fue ascendiendo por lesiones, y ve lo que ha hecho. El tipo lo ha hecho bien, la verdad. Sí, lo ha hecho bien, la verdad. Claro, a veces se deshacen sus loqueras, pero lo ha hecho regularmente bien. Sí. Con Vikings. ¿Tú, Roberto? Yo también, Vikings. Ok, bueno, coincidimos todos, perfecto. Muy bien. Pues bueno. No sé qué más quieran platicar sobre la NFL. No, yo creo que ya, por mi parte, Roberto. No, la verdad no. Bueno. Pues seguimos en temporada regular, y como bien dijiste, falta el 16, 17 y 18. Es correcto. Ah, 3 semanitas y luego ya estamos a playoffs. Muy bien. Correcto. Yo solamente quiero comentar sobre que ya van a empezar los tazones, ya empezaron de hecho los tazones colegiales, pero lo importante es que recordemos que este es el primer año que se llevan al estilo playoffs. Van a ser 12 equipos, los 4 mejores descansan la primera ronda y se enfrentan el 5 con el 12, el 6 con el 11, el 7 con el 10 y el 8 con el 9. Y pues bueno, en esta ocasión los tazones buenos, que ya son de playoff, empiezan, si mal no recuerdo, por ahí del... A ver, déjenme... Aquí está el bowl schedule. Empiezan, ahorita les digo, para que de verdad busquen ver esos juegos. Ahora sí se va a poner muy bueno porque es tipo playoffs. Entonces, es el diciembre 20, Indiana contra Notre Dame, que son el 7 contra el 10 o el 10 contra el 7. Diciembre 21, Penn State contra la Universidad Metodista del Sur, SMU. El también 21 de diciembre, Texas contra Clemson, los cuernos largos. Y también el 21 de diciembre, Ohio State contra Tennessee, los voluntarios de Tennessee. Y esos 4 van a ser los que se enfrenten a los primeros 4 sembrados, que son Oregon, Georgia, Boise State y, sorpresivamente, Arizona State, que nadie daba nada por ellos, pero ganaron su división y eso les permitió estar y calificar en el cuarto lugar. Su conferencia, más bien. Ok, interesante. Sí, esta es la época justamente de los tazones. Así que bueno, hay que estar pendiente de eso. Muy bien, de acuerdo. Bueno, señores, entonces podemos dar por finalizado el podcast por este año. Ya pues, por supuesto, pues despedirme no sin antes agradecer a nuestra audiencia por un año pues bastante, bastante movido a nivel deportivo. Por seguirnos, por estar con nosotros semana a semana, y bueno, para el año que viene pues prometemos volver con las mismas ganas, con la misma emoción y bueno, desearles unas felices fiestas y un venturoso año 2025. Así que por mi parte pues un gran saludo, unas felices fiestas y bueno, lo dejo para que ustedes pues cierren el programa. Roberto. Bueno, pues bueno, primero ante todo agradecer muchísimo a Iván y a Luis por ser por estar en este podcast y que los tres hagamos el mismo. Lo disfruto mucho. Para mí es un momento muy especial durante la semana. Prepararme, platicar con ustedes, etcétera, creo que es algo increíble. Entonces les agradezco y les mando un gran abrazo a ambos. Y bueno, obviamente agradecerle a nuestra audiencia. Gracias a ustedes este podcast ha existido y existirá. Entonces nada más recordarle que en donde nos escuchen, por favor, califíquenos y compartan el mismo que lleguemos a más personas. Y el 2025 va a traer más deporte y nosotros vamos a estar con ustedes así. Y bueno, Luis, tú cierras el podcast. Pues un gusto como siempre, queridos amigos. Y radio escuchas o podcast escuchas. Cerramos este 2024, un año más, muy contentos, felices de ver los deportes que, como bien dicen por ahí, los deportes son lo más importante de lo menos importante, tal vez en la vida, pero nos la hace mucho más alegre, mucho más divertida y nos permite tener temas de los cuales podemos aquí hablar, platicar, pelear, discutir, bromear, etcétera. Y pues bueno, deseándoles excelentes fiestas decembrinas, y nos vemos nuevamente en enero. Repito. Si es que estén muy bien y pues nos vemos. Bye bye. Gracias, bye bye. Bye.